soy colombiano, pero y me siento berraco. Te pacamos como un tamal, te tiro al tinaco. Ando un flow bien retro, él es tu novio bien naco. Un body macizo como el que se hizo este flaco. Cultura Honduras que a los demás les opaco. La 4x4 la fuliamos, la texaco. Hoja de coca en la boca cosechan la sierra. Bajo siempre mismo cerro desde muy chamaco. No soy mexicano y lleno de chile los tacos. Sin hacer disparo falla tu paro cardíaco. Camisa sin manga pa' que huela mi sobaco. Yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco. No soy de PR, pero me siento bellaco. Salgo en la noche y con par de guirras me tranco. Ella es Capricornio y yo no creo en el zodiaco. Tú me gustas mucho, pero para serte franco, tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas y ahora en la uni estás más grandota. No hay nadie que se iguale, ey. Sin duda ninguna que tampoco se compare. No hay nadie que se iguale. Sin duda ninguna que tampoco se compare. Me levanto en la mañana solo para abrir el TikTok y ver qué me comentan. Son pendejos egoístas y de pasos envidiosos que ya ni saben qué hablar. Un saludo pa' mi gente y pa' todos los oyentes que me quieren apoyar. Yo lo llevo en el corazón y también le doy la razón. Si me quieren yo lo quiero más. Mire que voy empezando, estoy en 1%. Empezamos de abajo, desde los cimientos. Según las estadísticas esto sigue en aumento. Y me ves en YouTube mañana en un concierto. Tú me ves tranquilo pero mi flow es violento. No sé por qué algunos le tienen miedo a mi talento. Mis temas están duros como si fueran cemento. Lo dice la gente, no soy yo el que me lo invento. Por eso es que los tengo atentos, esperando a que haga mi siguiente movimiento. Estos soldados que le teman al sargento, porque tal general se cuadra cuando entro. No soy colombiano pero y me siento berraco. No soy mexicano y lleno de chile los tacos. Cultura Honduras que los demás los opaco. No soy de PR pero me siento bellaco. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, rica, rica. Tú estás ricota, cota, cota. Tú no estás buena, buena, buena. Tú estás buenota, nota, nota. No hay nadie que se iguale, ey. Sin duda ninguna que tampoco se compare. No hay nadie que se iguale. Sin duda ninguna que tampoco se compare. L.I.C. Dígame mi lick. Amaya del lick, ey. Yo, Honduras y México. DJ Rex. Braidox on the track. Suena cabrón. Directamente desde San Pedro.